Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web www.archive.org. Este es el programa 19 de Cuestiones Internacionales. Es el primero de cuatro programas sobre género, clase y poder. Fue grabado el 13 de septiembre de 2020. Recientemente en esta radio comunitaria, el señor Adolfo Pérez Esquivel destacó la extraordinaria importancia de los movimientos de mujeres a nivel mundial. No se trata solamente de los derechos de género. Como dijo él, esto va a cambiar muchas cosas. Las mujeres en Argentina han estado a la vanguardia de estos movimientos. Se han ganado muchos derechos. La ley Micaela, el matrimonio igualitario y el derecho de reconocimiento de identidad de género son ejemplos. En otros países se están logrando avances similares. Pero también hay retrocesos. Las tasas mundiales de femicidio y violencia de género son alarmantes. Hay muchas razones para esto. La falta de protección estatal es una. Por ejemplo, en julio de este año, el ministro de Justicia de Polonia, el ministro Zbigniew Ziobro, anunció que Polonia se retirará del Convenio de Estambul. Ese tratado del Consejo de Europa es el primer instrumento internacional que es vinculante, el primero en el mundo, para combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Esto incluye todo daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico causado a la mujer. Se incluyen específicamente la violación conyugal y la mutilación genital femenina. La convención define el género como los roles, comportamientos, actividades y atributos socialmente construidos que una sociedad determinada considera apropiados para mujeres y hombres. El ministro Ziobro ha descartado en el pasado el tratado como una invención, una creación feminista destinada a justificar la ideología gay, o sea, homosexual. Sin duda, entonces, el sistema de patriarcado todavía existe. El patriarcado transciende el poder económico, pero los dos están integralmente vinculados. En esta radio comunitaria, la colectiva de mujeres y disidencias de Punta Indio ha hablado de la mujer y el trabajo. Han mostrado los vínculos entre los roles de género y los roles económicos. Afirman que el capitalismo es más feroz. Lavamos los platos y también hacemos revoluciones. La cuestión de una jerarquía de derechos se ha debatido durante siglos. Los movimientos progresistas habían creído que primero había que cambiar el sistema económico y sólo entonces se podían cambiar las relaciones de género. Hay que luchar por la igualdad de género incluso en las organizaciones revolucionarias. En Argentina, el término machista, compañerita, fue utilizado por algunos hombres, por ejemplo, durante los años 70 y después. También en 1981, en Irlanda del Norte, 10 hombres murieron en huelga de hambre contra las condiciones carcelarias. Los historiadores, progresistas o no, prácticamente han borrado el hecho de que 3 mujeres prisioneras habían participado en la huelga de hambre anterior, apenas unas semanas antes. Y por una variedad de razones, la participación de las mujeres presas en la segunda huelga de hambre fue vetada por los líderes políticos. Todas las formas de explotación y discriminación están indisolublemente vinculadas. No se trata de una jerarquía de derechos, de que un conjunto de derechos se anteponga a otro. Van juntos. Los esfuerzos por establecer vínculos entre grupos de derechos no son nuevos. Por ejemplo, en los primeros años del siglo pasado, Juana Urruco Buela combinó su lucha por los derechos de las mujeres con su lucha por los derechos de los trabajadores. Ella era anarquista. El famoso lema de las feministas anarquistas en Argentina era: ni Dios, ni patrón, ni marido. Juana Urruco Buela estuvo activa en Argentina, Uruguay, Brasil y España. Y en ese momento ella no estaba sola. Mujeres como Inesa Armand, Clara Zetkin, María Ilianichna Ulianova, Rosa Luxemburgo, Virginia Bolton y Nadezhda Krupskaya venían haciendo lo mismo en otros países, especialmente en Alemania y Rusia. Esta serie de 4 programas analizará la vida, los logros y las creencias de las mujeres revolucionarias feministas de principios del siglo XX. En este primer programa examinaremos la historia de Alexandra Kollontai. Ella fue la primera mujer ministra de gobierno en la historia. Entre muchos logros, impulsó reformas profundas que mejoraron la vida de millones de mujeres, especialmente las de la clase trabajadora. Exploraremos las vidas de otras mujeres similares en programas posteriores. Finalmente, en el último programa de los cuatro, analizaremos los orígenes entrelazados de la familia, la propiedad privada y el Estado. Escucharemos cómo los derechos de las mujeres, las relaciones de género, la política de clases y el poder económico están inextricablemente entrelazados. Las cuestiones internacionales de hoy son: ¿quién era Alexandra Kollontai? ¿Qué hizo ella? ¿Y en qué creía? Entonces, para comenzar, ¿quién era Alexandra Kollontai? Alexandra Mikhailovna Domontovich nació en San Petersburgo, en la Rusia imperial, el 31 de marzo de 1872, según el calendario moderno. Ella murió 80 años después, el 9 de marzo de 1952. Su apellido de casada, por el que la conoce generalmente, es Kollontai. Fue una escritora, activista y pensadora revolucionaria. Fue comisaria del pueblo para el bienestar en el gobierno bolchevique en 1917 y 1918. Fue la primera mujer en la historia en convertirse en miembro oficial de un gabinete ministerial de gobierno. En 1922, se convirtió en la primera mujer del mundo en ser nombrada embajadora. Su padre había sido un general militar y diplomático, descendiente de una familia cosaca ucraniana. La madre de Alexandra era hija de una familia campesina finlandesa que había hecho una fortuna vendiendo madera. El primer matrimonio de su madre fue un matrimonio concertado por su familia. Su madre finalmente se divorció para casarse con el padre de Alexandra, Mikhail Domontovich. Como resultado del divorcio y el nuevo matrimonio, los padres de Alexandra enfrentaron dificultades en la sociedad. En 1895, Alexandra leyó el libro Mujer y Socialismo, de August Bebel. Las dificultades que enfrentaron sus padres y ese libro influirían en las opiniones de Alexandra Kollontai sobre las relaciones de género, el sexo y el matrimonio. Alexandra había sido una estudiante dedicada. Compartió el interés de su padre por la historia. Además de ruso, aprendió francés, inglés, finlandés y alemán. Su madre le negó el permiso para cursar estudios universitarios. En cambio, su madre le dio instrucciones a Alexandra para que se convirtiera en maestra de escuela y que buscara un marido. No obstante, Alexandra dedicó su tiempo a la lectura de literatura radical y marxista y a la escritura de ficción. A los 19 años, Alexandra conoció a su primo, Vladimir Ludvigovich Kollontai, con quien más tarde se casó. Él era un estudiante de ingeniería. La madre de Alexandra se opuso amargamente a la unión, ya que el joven era muy pobre. La pareja tuvo un hijo, Mikhail, en 1894. Aquí haremos una pausa para escuchar una canción de Irlanda. Sunny, don't go away. I'm here all alone. Your daddy's a sailor, never comes home. Nights are so long, silence goes on. Después de esa canción, continuaremos analizando las relaciones de género y la geopolítica. ¿Cuáles fueron los logros de Alexandra Kollontai? En la década de 1890, las primeras actividades de Kollontai fueron modestas. Ella ayudó a su hermana Genia en las clases de alfabetización para trabajadores urbanos. Luego, ella progresó a actuar como mensajero clandestino, transportando escritos ilegales. Se separó de su marido y dejó a su hijo Mikael con sus padres cuando fue a estudiar economía a Zúrich, Suiza, y a visitar Inglaterra. En Europa Occidental entró en contacto con movimientos socialistas. Regresó a Rusia en 1899 y conoció a Vladimir Ilyich Ulyanov, más conocido como Lenin. Se unió al Partido Laborista Socialdemócrata ruso. En 1905 fue testigo del levantamiento popular conocido como Domingo Sangriento en San Petersburgo frente al Palacio de Invierno. En 1906 se unió al Partido Menchevique, pero en 1908 se exilió a Alemania. Esto fue después de haber llamado al pueblo finlandés a un levantamiento socialista contra la opresión del Imperio ruso. En Europa Occidental, conoció a pensadores y activistas socialistas feministas como Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. Kollontai se opuso firmemente a la Primera Guerra Mundial. En 1915 rompió con los mencheviques y se unió al Partido Bolchevique. Se pronunció contra la guerra en muchos países, incluido Estados Unidos. En Suecia fue encarcelada por sus actividades. Cuando el zar abdicó en 1917, ella regresó a Rusia. Descubrió que las mujeres habían protagonizado la revuelta. Por ejemplo, las mujeres invadieron los cuarteles militares, desarmaron a los soldados y negociaron la incorporación de las fuerzas militares al movimiento revolucionario. Apoyando la visión de Lenin, Alexandra se convirtió en una agitadora constante por la revolución en Rusia. Trabajó como oradora, escritora de folletos y activista en el periódico de mujeres bolcheviques Rabotnitsa. Con otros miembros del Comité Central Bolchevique, fue arrestada brevemente. En ese periodo se casó con su segundo marido, Pavel Jivenko, pero conservó su primer apellido de casada, Kollontai. Apoyó y votó por la revuelta contra el gobierno menchevique. Tras el éxito de la revolución, fue nombrada comisaria del pueblo para el bienestar social. Ella fue fundamental en una amplia gama de reformas sociales y económicas. Estas beneficiaron en particular a mujeres y niños de la clase trabajadora. Pero ella renunció a ese cargo en oposición al Tratado de Paz de Brest-Litovsk, que puso fin a la guerra entre Rusia y Alemania. Sin embargo, siguió siendo una de las mujeres más destacadas de la administración soviética. A lo largo de 1919, padeció enfermedades cardíacas y renales y tifus. No obstante, Kollontai mantuvo un calendario agotador de reuniones, discursos y escritos. Uno de sus mayores logros fue ayudar a fundar el Genotel, el Departamento de Mujeres, en 1919. Lo hizo con sus compañeras socialistas feministas Inessa Armand, Nadezhda Krupskaya. Esa organización de mujeres trabajó para mejorar las condiciones de vida de las mujeres de la Unión Soviética. Luchó contra el analfabetismo y educó a las mujeres sobre las nuevas leyes de matrimonio, educación y trabajo. Antes de que el departamento fuera cerrado en 1930, el departamento fue fundamental en reformas pioneras. En la vida política, Kolontai se convirtió cada vez más en un crítico interno dentro del Partido Comunista. A finales de 1920, se puso al lado de la oposición obrera, una facción de izquierda del Partido Comunista que tenía sus raíces en los grupos sindicales. Después de la disolución del grupo Oposición de los Trabajadores en 1921, Kolontai perdió parte de su influencia. Atacó enérgicamente la nueva política económica propuesta por Lenin, advirtiendo que esa política amenazaba con fortalecer el campesinado y la pequeña burguesía y con facilitar el renacimiento del capitalismo. Desde finales de 1922, Kolontai fue ascendida a altos cargos diplomáticos soviéticos en Noruega, México, nuevamente en Noruega y finalmente en Suecia. Se convirtió en la primera mujer jefa de una legación diplomática, es decir, embajadora, en cualquier parte del mundo. Irónicamente, esto fue en Suecia, donde finalmente fue ascendida a embajadora en 1943, el mismo país donde había estado encarcelada tantos años antes. Se ha dicho que se debió en gran parte a su influencia que Suecia permaneció neutral en la guerra del invierno entre Finlandia y la Unión Soviética. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, Kolontai se retiró. En 1946, escribió el artículo La mujer soviética, ciudadana plena e igual en su país. Ese fue el título. Alexandra Kolontai murió en Moscú el 9 de marzo de 1952, a menos de un mes de cumplir 80 años. Había recibido numerosos premios, por ejemplo en Noruega, México y la Unión Soviética. Sin embargo, ha sido criticada por no alzar la voz durante las purgas estalinistas. Su ex marido, su ex amante y compañero militante, y muchos amigos fueron ejecutados durante las purgas. Finalmente, ¿qué creía Alexandra Kolontai? El crecimiento del movimiento feminista moderno estimuló un nuevo interés por la vida y los escritos de Alexandra Kolontai. Se han publicado numerosos libros y folletos escritos por y sobre Kolontai. Ella criticó el feminismo que se limitaba únicamente a lograr el acceso a los derechos políticos individuales. Consideró que esto beneficiaba principalmente a las, y cito, mujeres burguesas. Las reformas que benefician a esas mujeres, muchas de las cuales poseen propiedades considerables, harían poco por cambiar las condiciones inmediatas de las mujeres de la clase trabajadora, argumentó ella. Ella creía que la verdadera liberación de las mujeres, y cito, solo podría tener lugar como resultado de la victoria de un nuevo orden social y un sistema económico diferente. El instinto de clase siempre se muestra más poderoso que los nobles entusiasmos de política, que pretende estar por encima de las clases. Kollontai también es conocida por su temprana defensa del llamado amor libre. A menudo fue criticada en publicaciones comunistas por sus diversas relaciones sentimentales con camaradas. Sin embargo, más tarde, ella advirtió contra los encuentros sexuales casuales. Escribió un ensayo titulado Relaciones sexuales y lucha de clases. Ella creía que la desigualdad entre hombres y mujeres, incluso bajo el socialismo, conduciría a que las mujeres fueran explotadas y se les dejara solas para criar a sus hijos. En cambio, creía que el verdadero socialismo no se podía lograr sin un cambio radical en las actitudes hacia la sexualidad y hacia las relaciones de género. Kollontai veía el matrimonio y las familias tradicionales como legados de sociedades opresivas. En el capitalismo, estos se basan, argumentó, en los derechos individualizados de propiedad, la herencia y el papel de la mujer para la reproducción, tanto la reproducción social como la reproducción física. Ella argumentó que las nuevas relaciones socioeconómicas traerían nuevos conceptos de familia, moral sexual y relaciones de género. Ella creía que, como el Estado, la unidad familiar nuclear tradicional y opresiva, eventualmente se desvanecería junto con la desaparición de la propiedad privada. En el cuarto y último programa de esta serie, volveremos a estos conceptos. Examinaremos con más detalle los vínculos que ella había identificado entre la opresión de la mujer, las relaciones de género y la propiedad del capital y de los medios de producción. Y ahí dejaremos la historia de la feminista revolucionaria Alexandra Kollontai. La semana que viene escucharemos sobre la vida, los logros y las creencias de Juana Urrutia Buelna. Ella fue una feminista y anarquista quien luchó por los derechos de las mujeres y de los trabajadores en varios países, especialmente en Argentina. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos a las 14 horas. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar otra canción de Irlanda. My heart is low, my heart is so only a woman's heart can be. As only a woman's, as only a woman's, as only a woman's heart can know. The tears that drip from my bewildered eyes taste of bittersweet romance. You're still in my hopes, you're still on my mind, oh. And even though I manage on my own, my heart is low, my heart is so low, as only a woman's heart can be, as only a woman's, as only a woman's, as only a woman's heart can know. Restless eyes feel my troubled soul, and memories flood my weary heart. I mourn for my dreams, I mourn for my wasted love, and while I know that I'll survive alone, my heart is low, my heart is so low, as only a woman's heart can be, as only a woman, as only a woman, as only a woman's heart can know. My heart is low, yes, my heart is so low, as only a woman's heart can be.